Buenos días. Buenasera. Good night. Según la hora que nos estén escuchando. Somos séptimo grado de una escuela pública. Plurilingüe. En Colegiales, Buenos Aires, Argentina. La escuela se llama Mariela Walsh. Acá te vamos a contar el paso a paso de cómo tuvimos la posibilidad de cambiar nuestro nombre. Comencemos. ¿Estás listo? Episodio 5. Ya somos la Walsh. Hola, nosotros somos Donatella, Nazareno y Milena. En este episodio les vamos a contar cómo elegimos a Mariela Walsh para que sea la nueva patrona de nuestra escuela, número 17 del 14. ¿Quieren saber un poquito más? Luego de un largo proceso en el que cada grado investigó distintas personalidades de la ciencia, la política y la cultura, cada uno de los grados propuso un nombre. ¿Cuáles eran? Primer grado sugirió a la bailarina Olga Ferri. Fue una bailarina argentina de relevancia internacional, que fue durante décadas primera figura del ballet del Teatro Colón de Buenos Aires. Segundo grado presentó a Tita Merelo, una de las primeras cantantes de tango que sugirieron en la década de 1920. Tercero presentó a Susana Villaflor, una activista social argentina y una de las fundadoras de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Cuarto grado expuso al italiano Jenny Rodari, escritor, pedagogo y periodista italiano especializado en literatura infantil y juvenil. Quinto grado propuso a María Elena Walsh, poetisa, escritora, dramaturga y compositora argentina considerada prócer cultural de casi todas las infancias. Sexto expuso a la científica de Melchior, las primeras mujeres en ir a la Antártida. ¿Pueden creerlo? Séptimo propuso a Julieta Lanteri, médica y política italo-argentina. ¿No eran ocho? Sí. La profesora italiana con sus alumnos propusieron a Galileo Galilei, conocido astrólogo italiano. Luego de haber elegido esos nombres, se realizó una votación online en la que cada padre se le envió un link con un formulario para elegir cuál iba a ser el nuevo nombre de la escuela. El día 15 de julio de 2022 se compartieron los resultados de la votación. La ganadora fue María Elena Walsh. Nuestro colegio tenía un nuevo nombre, lo que continuaría sería un largo proceso legislativo que se extendería hasta el año siguiente. Pero ese es tema para otro capítulo. ¡Espero que les haya gustado! ¡Nos vemos! De Franceschi a la Walsh es una producción original de los alumnos de séptimo grado de la Escuela 17, Distrito 14, María Elena Walsh. Producción y dirección de los docentes Bruna y Cristian. Locución e investigación a cargo de los alumnos de séptimo grado. Sigan enganchados para más contenido sobre la historia de nuestra escuela. Nos vemos en el siguiente podcast.